SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a el programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Abel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pochi. Bienvenida de vuelta otra vez a nuestro programa. Otra vez estamos escuchando la voz de Pochi después de algunos faltazos que se pegó. Vos sabés que tuviste una suplente muy buena, extraordinaria. Sofía Negri, el programa pasado, una joya que hemos encontrado. Me dijeron, y por eso pregunté si mi sillita todavía estaba. Sigue tu sillita, porque en la colectiva siempre se puede poner una silla más. Muchas gracias, Abel. Hoy es 16 de septiembre de 2010, en la conducción Pochi Goodman y quien les habla, Abel Ali. Y en la operación técnica, Nacho Nesprías. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías. Con la participación de Rodolfo Dieringer. Quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, pueden llamarnos al 49 58 10 37. Y también para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy estamos en nuestro programa con una vecina que se ha acercado aquí, Vecinos Terry es el nombre que han elegido para su agrupación. Como venimos haciendo ya desde el año pasado, vamos entrevistando y charlando con distintos vecinos que se van agrupando en esta pelea que lleva como título Basta de Torres. Resulta que hay un pasaje, el pasaje Terry, dos cuadras son, entre Avenida Pedro Goyena y Juan Bautista Alberdi, acá en la comuna de Caballito, en el barrio de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y allí, hace poquito tiempo, se inició en uno de los pasajes la demolición, fue de un momento para el otro, de una casa. Y bueno, nos va a contar cómo se empezaron a juntar los vecinos, cómo se empezaron a movilizar. Mónica, muy bienvenida, Mónica. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue esto que una mañana empezó una demolición? ¿Fue una cosa lenta? Mira, una mañana vimos que la casa tenía un cartel de venta, una casa bastante antigua, de ese tipo de casas chorizo. Y nos cruzamos con otra vecina y empezamos a ver que, bueno, que en realidad ese tipo de casas no se pueden demoler. Somos un grupo de vecinos que nos juntamos porque estamos en contra del cambio de la fisonomía barrial y también como consecuencia de ello del cambio de identidad urbana producto del desmedido apetito inmobiliario. Desmedido y despedido la identidad barrial por semejante apetito. El pasaje Terry son dos cuadras, ¿hay muchos edificios, poquitos? En realidad, en la cuadra del 200 hay más edificios que se construyeron ya hace un tiempo. No demasiados, habría cuatro edificios en esa cuadra. Y en la cuadra del 300 no había ningún edificio hasta hace unos meses que terminaron de construir uno de 5 pisos. La cantidad de casas que hay, la mayoría son casas de planta baja o de una planta, viviendas unifamiliares con características edilicias especiales. Ya que esos edificios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se construyeron al estilo francés o italiano con materiales de alta calidad. Y de ahí se pasa a estos nuevos edificios que, bueno, ya sabemos todos cómo se construyen, de más de 20 metros de altura. Sí, que son una mole entre medio de las casas. Exactamente. Y en un pasaje. Históricamente no se podía construir en un pasaje. Exactamente. Y son casas, decías vos, de principios del siglo pasado, más o menos. Principios de siglo, sí. Tenemos casas. Es un pasaje precioso. Es uno de los pasajes más bonitos de Caballito, te diría. gente que ha venido de afuera, amigas mías de Estados Unidos que me escriben tarjetas diciendo Beautiful Street. Se han sacado fotos con las flores del pasaje porque está arbolado, tiene flores. No, sí, es una belleza. Es una belleza. Entonces, bueno... ¿Qué se escucha por la ventana? No, ¡otra obra más! ¡Pero no, Dios mío, no puede ser! Pero nos están siguiendo. No, nos siguen a nosotros. Vecinos, estemos donde estemos, nos siguen las obras. Entonces, Puchi, hay no que, nos a ver si... No nos podemos dormir. No nos podemos dormir. A ver, tendremos que cerrar la ventana. A ver, ¿podés cerrar la ventana esa? A ver. ¿Llegás? Bueno, Dios mío, en todos lados, en todos los barrios, edificios en construcción, uno tras otro. Bueno, ¿y ustedes se juntaron? ¿Cuándo fue esto? ¿Hace poquito? Nos empezamos a juntar en junio de este año, como consecuencia de esta primera obra que vemos acá en este pasaje, pero no es la única en la zona, digamos. Nosotros no solo queremos preservar el pasaje, sino que queremos preservar la zona que va desde Emilio Mitre hasta Chaval y desde Juan Bautista Alberdi hasta Directorio. Nosotros queremos un cambio de zonificación. Esa zona por ahora es una zona donde se pueden construir edificios de 10, 12 pisos. Exactamente, uh-huh. Lo están haciendo. Era una zona hasta hace poco donde caminábamos y mirábamos el cielo y ahora ves edificios y edificios y edificios. Una de las cosas que yo quisiera preguntar al gobierno de la ciudad, si es que algún funcionario nos está escuchando, si antes de dar los permisos chequean las redes, ¿no? Porque tenemos casos que mientras los encargados de los edificios barren la vereda con la manguera y agua porque no usan escoba, hay un montón de gente que se queda sin agua, la gente que vive en las casas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que estas casas generalmente tenían superficie absorbente, jardines en el fondo. Ahora esos jardines se transforman en cocheras, todo cemento, con lo cual la ciudad se inunda más. Claro, se transforma. Esto es una cosa impresionante, ¿no? Es ver los pulmones de manzana, que antes había algunos árboles o alguna vegetación, un jardín, que se van transformando en zonas pavimentadas prácticamente, y que eso hace perder a la ciudad una superficie absorbente importante, ¿no? Y además la calidad de vida. No es lo mismo despertarte y ver un jardín debajo de tu casa, en el primer piso. Yo, por ejemplo, vivo en un primer piso que tengo un jardín en el contrafrente, ¿sí? No es lo mismo despertarte y ver eso que ver toda una superficie asfaltada. Y bueno, el tema del estacionamiento también es otro tema, porque en verdad lo que pasa es que esas cocheras que se hacen no proveen a todos los habitantes del edificio. Siempre se hacen menos cocheras de la cantidad de gente que va a vivir. Con lo cual, el estacionamiento también empieza a ser un problema. Sí. Porque se empiezan a llenar las calles de automóviles y cada vez se hace más difícil la circulación. Estamos por la colectiva, estamos en el programa de SOS Caballito en FM 102.5. Estamos conversando con Mónica Russo de Vecinos Terry, un pasaje de dos cuadras ubicado entre Pedro Goyene y Juan Bautista Alberdi, acá en el barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer una pausita y nos escuchamos. Hay un tema musical, Pochi, ahí. Sí, vamos a matizar. En la cartera. Vamos a matizar, me han traído, Abel. Vamos a matizar con Vientos del Alma, interpretado por Mercedes Sosa en su álbum Al Despertar, editado en el año 1998. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mil colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz. soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellinos. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de Para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Estamos en la colectiva por FM 102.5 en el programa de SOS Caballito y les seguimos recordando que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Y aquí estamos hoy, 16 de septiembre del 2010. En este momento la operación técnica está a cargo de Ariel. ¿En forma experimental? No, es casi un profesional. Ariel está a punto, le está haciendo la última práctica. Se recibe prácticamente con esto. Con su maestro Ariel, que me enseñó a mí a usar el programa de edición de audio. Estamos todos bárbaros. Mucha suerte. ¿Se me perdió el sonido? Ahora volví. Sí, fue un golpe, estimados oyentes. Fue un golpe que nos dio... El anterior taladro. Es de la Corporación Inmobiliaria Especuladora que nos viene acá a serruchar los cables. Bueno, estamos hoy en nuestro programa de SOS Caballito charlando con Mónica Russo, vecina de Vecinos Terris. Vecinos Terry, ahí lo dije bien, la tercera es la vencida. Es un pasaje, Terry, dos cuadras que están entre Pedro Goyena y Juan Bautista Alberdi, aquí en Caballito, en el barrio, la comuna de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estos vecinos se juntaron hace poco, están allí pidiendo un cambio de zonificación, que se reduzca la construcción en altura, que se limite la construcción en altura, en un polígono de unas 24 manzanas, que está comprendido entre Emilio Mitre, Avenida Alberdi, Achával y Avenida Directorio. Recién nos estaba contando Mónica que, bueno, esto de la construcción en altura, que son muchísimos edificios los que se están en este momento construyendo allí en esa zona, ha generado de que las casas bajas tengan menos presión de agua, que se vayan viendo los pulmones de manzana absolutamente reducidos porque son cubiertos por estacionamiento para vehículos y que incluso, como la cantidad de cocheras que se hacen en los edificios es menor a la cantidad de unidades habitacionales que se hacen, resulta que se congestionan las calles con el estacionamiento de automóviles. ¿Lo resumí más o menos bien, Mónica? Sí, muy bien. Otro de los temas a tener en cuenta son las escuelas. Las escuelas. Las escuelas con los jardines maternales, las guarderías, es todo un problema también, que no sé si se tiene en cuenta en el momento de dar los permisos. En verdad, son cosas que me parece que los permisos se dan en forma desmedida y no se planifica la ciudad. La ciudad tiene que estar planificada. En el caso de nuestro, tenemos una cuadra, por ejemplo, la cuadra que va de Ortiguera entre Valle y Pedro Goyena, 13 edificios nuevos y hay 2 carteles más de venta, ¿sí? Entonces, decimos basta, no queremos más edificios. La zona ya está bien con los edificios que tiene, no queremos más. En verdad, queremos que el barrio preserve sus características como dijimos antes. Cuando los vecinos estamos pidiendo esto, lo que tal vez tenemos que resaltar más de una vez es que esta pelea no es solo por los que estamos en los barrios de casas bajas, porque incluso en ese Caballito también hay muchos integrantes que viven en edificios. Ahora, la cuestión es esta, ¿por qué se suman a ese Caballito? Se suman para pelear por la calidad de vida actual, es decir, para que los barrios no sigan saturándose en población. Caballito es uno de los barrios más poblados de toda la ciudad de Buenos Aires, y si seguimos agregando habitantes, va a llegar un momento que no nos vamos a poder mover. O sea que nuestra pelea es tanto por los que estamos, como por la calidad de vida también de los que vengan el día de mañana. Sí, eso fue una cosa que a mí personalmente me extrañó que se sumaran la gente que vive en los edificios. Y bienvenido sea que se unan porque realmente a ellos también les cambia la calidad de vida, como vos decís. Porque mucha gente que por ahí económicamente no puede, o porque no se anima a una casa porque le parece demasiado trabajo y prefiere una cosa más chica, sea por una razón o por la otra, hay veces se mudan a un edificio en un barrio porque es barrio. Pero cuando de repente el edificio, que era uno de los poquitos primeros que había en el barrio, se empieza el barrio a llenar de edificios, la cuestión es que se satura el barrio y a esa gente ya no le interesa perder el barrio. Quieren que se conserve el barrio, aunque ellos vivan en un edificio. Exactamente, sí, es así. Pero qué interesante que, bueno, nos seguimos sumando a este pedido y a este reclamo. Como en el caso de Mónica y todos sus vecinos, porque no sé si tuviste oportunidad de caminar por el pasaje, Abel. Para los que caminamos Caballito especialmente, es un placer, todo, no solamente el pasaje Terry, todos los alrededores. Entonces, perder eso y ganar en cemento, porque además esto que comentabas de los jardines, es justamente que están contribuyendo a que la ciudad no escurra, que ese es el término. Exactamente. Por el curro, no escurre la ciudad. Lo dijiste vos una vez, ¿no? Sí, bueno, lo tiramos acá en la mesa. Bueno, de todas maneras, lo que nosotros estamos pidiendo no está demasiado alejado de la gente de los alrededores. De hecho, en el pasaje Chirimay, que está muy cerca de este pasaje, han pedido el cambio de zonificación. Después tenemos gente en el pasaje La Nave que también se unieron para que en esa zona no se construya, ¿sí?, edificios en altura. Y por otro lado, también muy cerquita de ahí está el barrio Inglés, que tiene otra protección. Pero bueno, es cierto lo que decía Abel, la gente, aunque viva en edificios, quiere vivir en un barrio. Y no es lo mismo un edificio rodeado de otros edificios a un edificio que está rodeado de casas. Sí, exactamente, es diferente. La calidad de vida es totalmente distinta. El otro día nos charlamos en un programa que nos habían invitado a gente de ese Caballito, con un abogado ambientalista que vive en Almagro, en el barrio de Almagro, y lleva a su nena pequeña a la Plaza Almagro. Entonces contaba que tengo que hacer cola con mi nena para poder amacarla. Yo le digo, eso es terrible. Me dice, no, eso no es lo más terrible. Le digo, ¿qué es lo más terrible que puede haber que eso? Dice, cuando la estoy amacando, siento en la nuca las miradas de las otras madres y padres que están en la cola. Es horroroso. Si esta es una ciudad, no es una ciudad que merezca ser vivida en esas condiciones, ¿no? No, y por otro lado, como te comentaba antes, que yo te decía, no queremos que Caballito se transforme en Belgrano, vos me hiciste la salvedad que Belgrano tiene a Palermo cerca, los bosques de Palermo. Nosotros en Caballito no tenemos nada. Tenemos el Parque Chacabuco atravesado por la autopista. El Parque Chacabuco. No tenemos dónde irnos a un lugar verde, ¿sí? El lugar verde que tenemos es ese. Sí, y además, bueno, que seguimos peleando por el Parque del Bicentenario, que es la posibilidad de que Caballito sume verde. Son 14 hectáreas, 16 hectáreas, que podríamos tenerlo ya. No hay más que limpiar, emparejar un poco el piso, plantar algunos árboles y ya tendríamos acceso a un hermoso parque y en un futuro un precioso parque con más infraestructura, pero no necesitan mucho y estamos peleando por el parque de Bicentenario para que lo tengamos todos, Caballito y los alrededores. Y los insumos básicos para un parque ya los tenemos, que son los chicos, los viejos sentaditos en las plazas. Nosotros, los medianos. Bien. Bueno, Mónica, te queremos agradecer muchísimo tu presencia acá. Queremos decirte que este micrófono está abierto para toda vez que ustedes quieran transmitir algo, venirse por acá, arreglamos y nos van contando cómo van avanzando. Y bueno, ¿algo más ahí te quedó en el tintero? Bueno, nosotros le agradecemos también que nos hayan invitado, esta posibilidad de estar acá para expresarnos. Y bueno, lo que queremos dejar en claro es que no es que estamos, no desechamos las nuevas tendencias. Lo que queremos es preservar lo que tenemos, ¿sí? Que haya un respeto hacia el patrimonio que tenemos. Que realmente es un barrio muy lindo y toda esa zona es, hay muchísimas casas y no queremos transformarlo en, como te dije antes, que mirábamos el cielo, ahora vemos edificios. No queremos más edificios. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, no sé si pasaron la dirección de mail nuestra. No, la estábamos por decir. Bueno, nosotros también te agradecemos a vos muchísimo que te hayas acercado. ¿Vos ibas a decir algo? Claro, quería decirle toda la fuerza a Mónica, a todos los vecinos del Pasaje Terry. Y bueno, que en la medida en que sigan juntándose, realmente los resultados se van a conseguir un poquito antes, un poquito después. Pero es la mejor forma que tenemos como para poder conseguir y que se respeten nuestro aire. Mónica, muchas gracias. Hemos estado conversando con Mónica Russo de Vecinos Terry. Terry, un pasaje de dos cuadras aquí en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Vecinos que están peleando por basta de edificios. Calidad de vida es lo que estamos queriendo. Y Mónica nos dejó un mail. Nos dejó un mail que yo me estaba olvidando. vecinos.terry@gmail.com. Exactamente, lo puedo repetir, vecinos.terry@gmail, ¿puedo decir? Sí. .com. Bueno, nos vamos a un temita musical. Vamos a... ¿Cómo? Urpinita Perdida, interpretado también por Mercedes Sosa en su álbum Al Despertar, grabado en el año 1998. Entre sus brazos tibios dormida y ella la mira asustada como urpinita perdida. Ay, doncella luz de los montes, pureza criolla de antiguos lares, sobre la arbórea corona la saluda los orzales. Llevando su buena andanza, a Dios le ruega por sus dolores, sin maldecir a aquel hombre que le mintió en los amores. En el cofre de sus brazos le está temblando una nueva vida, y ella la mira asustada como urpilita perdida. ¡Oh! La fiesta criolla allá en los ranchos de monte adentro, oyó alegres chacareras y vidalas con lamentos. Tal vez fuera aquella zamba, quizá el aroma de los tunales, tal vez la luz de aquel cielo alunando en los sunchales. Es el camino del río, un viento macho quebró las puertas como para darse el gusto de verlas por siempre abiertas. En el cofre de sus brazos le está temblando una nueva vida y ella la mira asustada como urpilita perdida. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva, 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Enseñar, ¿qué? Enseñar. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Y aquí estamos en nuestro programa de hoy, 16 de septiembre del 2010, ¿no? Sí, lo dije bien. Bueno, les quería comentar que... Ay, ¿qué les comento? No, lo que ocurre es que les cuento a la audiencia. Estábamos tratando de establecer una comunicación telefónica y no se conseguía al principio. Ahora se consiguió. Estamos enganchados. Les cuento lo siguiente. Hoy es el 34 aniversario de la Noche de los Lápices, noche trágica en la historia argentina. 10 alumnos secundarios en la ciudad de La Plata fueron secuestrados, torturados y muertos en 1976 durante la dictadura militar. Hoy se está realizando una movilización en el centro de la ciudad de Buenos Aires, justamente para conmemorar ese aniversario. Esto está coincidiendo con un paro por 48 horas que están haciendo la mayoría de los gremios docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y están participando también allí los estudiantes de secundarios que están movilizados. Estamos en contacto con Aldana. Hola, Aldana, ¿me escuchás? Hola, sí, como puedo. ¿Cómo estás? Bien, como puedas, me vas a escuchar. Aldana está en medio de esa movilización, forma parte del Centro de Estudiantes de la Escuela María Claudia Falcone. Es una escuela que está ubicada en Yerbal y Río de Janeiro, aquí en el barrio de Caballito, y que está supuestamente temporariamente ubicada en el barrio de Caballito, pero ya hace varios años. ¿Es así, Aldana? ¿Cómo son las cosas? Sí, mira, yo te cuento, en realidad nuestro edificio original está en Malabia, Paraguay, ahí en Palermo, y en el 2006 se cayeron techos de ese edificio por el mal estado en el que estaba, y fue una lucha muy grande, ¿no? Porque siempre fue esto de que nunca nos escucharon. Después de haber tenido que llegar a tomar el colegio dos veces, nos mudaron a este edificio en Yerbal y Río de Janeiro, supuestamente provisoriamente. En marzo del 2007 tendría que haber estado demolido el edificio de Malabia para volver a hacerlo, y estamos a septiembre del 2010 y todavía no lo tocaron. El edificio que estamos en Yerbal es un edificio que antes era un jardín de infantes, estamos hacinados en las aulas, los profesores no tienen lugar ni para dejar sus bolsos, sus camperas, no tenemos salida de emergencia, tiene peligro de derrumbe, paredes que se mueven, estamos sin taller de radio, nosotros somos una escuela con comunicación social, recién ahora tenemos una sala de computación relativamente digna, pero cuando llegamos y no teníamos eso, y ya teníamos gas tampoco. Nosotros tenemos la promesa de volver a Malavia con nuestro edificio original, y hasta de hecho fue declarado patrimonio de la memoria por llamarse María Claudia Falcones. Tenemos la promesa, tenemos los planos del nuevo edificio. Lo que faltó siempre fue la decisión política y económica de poner la plata para la educación pública, ¿no? Y para la refacción de ese edificio en Malavia. ¿Cómo? Eso digo, que tenemos los planos, todo para reconstruir el edificio de Malavia, pero lo que faltó siempre, sigue faltando, es la decisión del Poder Ejecutivo de hacerlo. Llevan entonces ya tres años y medio esperando que se resuelva la situación de ese edificio. ¿Cómo? Perdón. Que llevan ya 3 años y medio esperando que se resuelva la situación de ese edificio. Exactamente, sí. Aldana, ¿cómo está la movida en este momento? ¿Cómo se está desarrollando el acto? Mira, yo estoy justo al lado del escenario y están hablando distintos representantes de distintos movimientos. Los estudiantes secundarios también hemos hablado, se están leyendo documentos, todo, y trayendo las adhesiones a este movimiento, ¿no? A este momento histórico en el cual hay más de 10.000 personas en la plaza. Más de 10.000 personas en la plaza, una movida importante. Exacto. Bueno, Aldana, queríamos comunicarnos con vos y que nos acercaras este testimonio de lo que está pasando allí. ¿Cómo sigue la movida de estudiantes secundarios? Secundarios hemos votado continuar con las tomas porque seguimos sin respuestas, por lo menos hasta el sábado, y ahí nos vamos a reunir con la coordinadora para ver cómo vamos a seguir, pero hoy en día ya tenemos más de 30 colegios tomados. Ajá, 30 escuelas de la ciudad. Exactamente, sí, ya el sábado ya decidiremos si seguimos con las tomas o no, y vamos a ver cómo seguimos. Bueno, Aldana, está difícil escucharte, pero bueno, queremos tomarte el compromiso el jueves próximo de que te vengas para acá y charlemos acá con más tiempo, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas atendido el llamado. Te mandamos un beso grande desde acá y nos vemos el jueves próximo, ¿sí? Dale, un beso enorme. Un beso para vos. Chao. Estuvimos conversando con Aldana de la Escuela María Claudia Falcone, ubicada en Yerbal y Río Janeiro, acá en el barrio de Caballito. Desde el 2007 que dejaron el viejo edificio en Malavia, están a la espera de un nuevo edificio, están provisoriamente hace ya 3 años y medio en Yerbal y Río de Janeiro, aquí en el barrio de Caballito, y nos estaba contando no solo de esta movilización, de este acto que se está recordando el 34 aniversario de la Noche de los Lápices, sino que nos contaba también la cuestión de la movida de los estudiantes secundarios. Están unas 30 escuelas secundarias de Ciudad de Buenos Aires en este momento tomadas, y siguen con su reclamo los pibes de la media. Y los docentes sin... Y los docentes ayer y hoy apoyando y con paro docente por el reclamo salarial. Vos sabés que no nos podemos meter en todas las cositas que fui anotando en una hoja que fui escuchando a distintos funcionarios y diputados estos días, pero me meto solo con una que me causó una indignación terrible, porque vos te acordás que yo soy docente, ¿no? Trabajé 15 años entre los 20 y los 35 de docente. Diego Fernández, jefe de gabinete del Ministerio de Educación, lo repito, Diego Fernández, jefe del gabinete del Ministerio de Educación. Escuchaba hoy al mediodía el audio de un programa que se emite aquí en la radio, me olvidé el nombre, FDC, ¿cómo es el nombre? Fuera de contexto, es un programa de estudiantes secundarios que sale los viernes, el del viernes pasado, y ahí aparece la grabación de una conversación que tienen con este señor Diego Fernández. Cuando ellos llegan al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a conversar con el ministro de Educación, con Esteban Bullrich, que los había convocado, resulta que los ataja este Diego Fernández, que le dice lo siguiente: le ofrecemos, chicos, dejar sin efecto el memorándum si ustedes levantan las tomas. El memorándum era esa recomendación que había llegado a los directores de escuela para que tomaran los nombres de los alumnos que estaban tomando las escuelas y hicieran una denuncia en las comisarías del barrio sobre esos chicos, y a su vez sobre los padres, porque son quienes estaban ejerciendo mal, supuestamente, la patria potestad. Lo que me pareció brillante es la respuesta que le da uno de los pibes allí. Le dice: pero lo que usted nos está ofreciendo es algo que jurídicamente no corresponde, porque ya lo dio de baja una jueza. Es decir, ya una jueza había declarado que era inconstitucional el memorándum que habían emitido. O sea que lo que le estaba ofreciendo, un espejito de colores para que los pibes bajaran las tomas. Digo, en principio uno se queda pensando, ¿no? O piensa seriamente que los pibes son tontos y que no se van a dar cuenta. Piensa que está negociando con los obreros de su fábrica, que son lo único que tienen es ese trabajo en ese pueblo y solo le pueden decir que todo que sí. No sé realmente qué concepción puede tener ese funcionario, pero a mí, como ex docente, me dio vergüenza que una persona como esa dijera semejante cosa a un jefe de gabinete del Ministerio de Educación. Es un funcionario más que no está a la altura que nos merecemos. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga, permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas. Fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de clubes, según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Fue Asesinos del Paisaje, letra y música de Quintín Cabrera, editado en su álbum Un Largo Abrazo de A al Agua en 1979. ¿Vamos a un temita musical? ¿Sí? Claro. Dale, sí. Vamos, un temita musical de Mercedes. ¿No tenés por ahí, en algún lugar, dónde los podemos encontrar? Por acá, quizás. Pero me quedé con el tema de Quintín leído. Ay, por esta... No, me encantó. Yo lo iba a decir después, pero lo vamos a decir ahora. Ay, bueno, en la voz de Sofía Negri, nuestra encantó, incorporación al programa de SOS Caballito. Me encantó. Bueno, sí, vamos a escuchar la Mercedes Sosa en su álbum Al Despertar, grabado en el 98, y este tema se llama Desandando. Quiero gritar tu nombre, porque entre las sombras percibo la luz. Presiento la distancia que los duendes mueven de a poco tu cruz. Y el amor que me ha sellado el pecho me da fuerzas para caminar. La primavera existe andando sin miedo por la soledad. Yo que probé en mi cielo un tiempo mejor, mientras tu mente sangra todas las heridas que vienen de Dios, y mi sueño sigue como un eco perforando nuestra identidad. Que late, volver a estallar. Hoy que soy solo aliento, vida, la y madera, testimonio y sal. Por este amor tremendo prefiere callar. Volveré el hechizo en otro hechizo, caminando por la inmensidad. Deja que la sangre grite, tal vez otro sueño me vuelva a pulsar. Cuando la sangre grite, tal vez otro sueño me vuelva a pulsar. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Estamos en la colectiva en FM 102.5 en, comillas, el programa de SOS Caballito, cierra comillas. Estamos también en www.lacolectiva.com.ar, ¿no es cierto, Abel? Así es, estamos por la colectiva, estamos en la colectiva. Estamos por el respeto a la ley 2722, ley que delimitó en una amplia zona del sector norte del barrio de Caballito, estableció restricciones para la construcción en altura. Esto fue hace ya poquito más de dos años, en julio del 2008. Julio de 2008. Sí. Escuchan ustedes la voz en este momento de Rodolfo Dieringer, nuestro columnista habitual, que se ha incorporado en este momento al programa. Bueno, resulta que ¿por qué decimos que estamos por respeto a la ley 2000, por el respeto a la ley 2722? Porque distintos vecinos de acá de Caballito hemos estado observando que se han iniciado obras de edificios en altura en distintos lugares. Por ejemplo, uno de ellos, Pujol 1150, a media cuadra de Avenida Gaona. Intentan, porque ayer a la noche, justamente a las 7 de la noche, nos juntamos los vecinos, éramos 70, 80 vecinos más o menos. Más o menos. Estuvimos allí planteando justamente este tema de que consideramos que esa obra de ninguna manera se puede hacer allí. Estamos convencidos que la Dirección General de Registros de Obras y Catastro, la DIGEROC, está en este momento otorgando permisos de obras que no corresponden, porque está vigente esa ley hace ya más de dos años y de ninguna manera pensamos de que pueda estar vigente aún algún permiso de obra. El próximo jueves vamos a estar conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, que va a estar con nosotros en el programa, que nos va a contar específicamente en el código de edificación cuáles son los artículos que indican que estas obras que están intentando ejecutarse no corresponde que sean hechas, porque los permisos de obra no son para toda la vida, pierden vigencia transcurrido cierto tiempo. Y no vamos a adelantar mucho en eso porque queremos que lo diga técnicamente el arquitecto Rodolfo Fernández, ¿no te parece? Me parece bien. Tenemos ubicado también en Repeto 1041, en Felipe Vallese 1463, en Cuchacucha 958, intentos en este momento de construir edificios en lugares donde, para nuestro criterio y para leyendo la ley, ¿no?, leyendo las normas, consideramos que no deberían iniciarse ninguna obra, solamente obras que respeten las alturas máximas que estableció la ley 2722. Bueno, ¿qué otro tema tenemos hoy en nuestra mesa en este último tramo? Tenemos el tema de un encuentro que se realizó el martes y el miércoles de esta semana, el 14 y el 15, organizado por Basta de Demoler y por Fundación Ciudad. Se realizó un encuentro de gestión de patrimonio urbano y arquitectónico al que llamaron Salvemos Buenos Aires. Allí estuvo Rodolfo Dieringer, quien hizo incluso uso de la palabra en nombre de SOS Caballito. ¿Qué nos contás? ¿Qué tal? ¿Estuvo lindo? La verdad que es un encuentro por el que hay que sacarse el sombrero, si es que fuese lo habitual ahora, por Basta de Demoler y por los que actuaron en la organización. Fue un evento de una magnitud que es difícil de imaginar, por el tipo, por la calidad de la gente que participó, por la diversidad de organizaciones que asistieron. Asistieron de Chile, de Francia, de Brasil, de Perú. Habló gente en video cámara, sí, videoconferencia desde México. Un panel que, bueno, el evento duró 3 días entre la recepción y el desarrollo. Y no sé quién está en condiciones de organizar algo de semejante magnitud. Y tan... Basta de Demoler. Bueno, pero Basta de Demoler es una organización que surge con posterioridad a SOS Caballito, se inspira en el ejemplo de SOS Caballito. Y llegan a un desarrollo como este, donde hoy son parte de la World Monuments Fund, así se dice. Creo que sí, ella debe saber cómo se dice. Nada, bueno, donde bueno, es una organización internacional que a la que estamos adhiriendo también desde SOS. ¿A qué se dedica esa organización? A proteger monumentos históricos, y tiene un rango parecido al de las Naciones Unidas. O sea que son instrumentos para esto del patrimonio que es difícil de contar si no se cuenta con este tipo de eventos donde empiece a tener trascendencia mundial. La proyección que alcanzaron, y qué bueno que hayan invitado a Rodolfo para sea uno de los panelistas. De esto hagamos, ¿no?, hagamos un apartadito que es útil para todos los que nos estamos viendo y los que escuchan. La importancia está en el grado de organización que tiene SOS, que permite que alguien participe, sea Rodolfo, sea Mario, sea Belo, sea quien sea. Lo importante de esto es el desarrollo que ha tenido la organización, el prestigio que le permite ocupar estos lugares, hablando con propiedad de la experiencia, claro, que está haciendo. Y eso no se puede lograr desde el trabajo de un individuo, eso solo se puede lograr desde un trabajo como el que venimos haciendo, que es colectivo. Por eso que ahí hay que rescatarlo eso. Bueno, mucho orgullo. Lo venimos haciendo, el trabajo colectivo, y en parte lo hacemos en la colectiva. Engancha. Estuvieron hablando de la ley 1227, ley que nunca fue puesta en marcha a consecuencia del veto del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín. Vamos a comentar la próxima de qué se trata puntualmente esto de la ley 1227 y por qué no es puesta en marcha por el ministro Daniel Chahín. La ley 3056, que protege en principio a los edificios anteriores a 1941, que está venciendo a fin de año, es otra de las situaciones críticas en la ciudad. Las demoliciones clandestinas, situación crítica en la ciudad. El espacio público que sufre obras inconsultas, otra de las situaciones críticas que sufre nuestra ciudad. Estuvo una amiga de nosotros, la legisladora con mandato cumplido, Teresa Danchorena, que fue quien creó la Comisión de Patrimonio en la legislatura, ¿no? Anduvo así por ahí. Es, hubo varios personajes. Estuvo también el defensor adjunto del pueblo, Gerardo Gómez Coronado, otro amigo, amigo defensor también, del patrimonio, de los espacios públicos. Discurso impecable. ¿Sí, lindo? Sí, sí. Sí, tendríamos que conseguir la grabación y la mandamos al aire, ¿te parece? Sí, se la voy a pedir está en condiciones. Santiago. Se la voy a pedir a Santiago. Bueno, chicos, tenemos un ratito. ¿Tienen ganas de que charlemos, no que charlemos, sino que leamos los diminutos mercaderes de la angustia? Pues no lo vamos a pasar el tema completo, pero lo podemos leer nosotros. ¿Tienen ganas? ¿Le damos Sofía? ¿Le damos Pochi? ¿Hacemos una estrofa cada uno? Sí, quiero otra vez, Sofía. Una estrofa cada uno. Bueno. Dale, vamos. Empezamos acá, dale. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano. Como atilas modernos devastando sobre nuestra ciudad, ciernen la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas. Fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo. Tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de clubes, según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Son sus mejores aliados son los duros, sus mejores aliados son los duros. Rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Bueno, seguimos en el programa de SOS Caballito, aquí por la colectiva FM 105, no, 102.5. Esto pasa por meterme en lo que no corresponde, porque esto es lo que siempre decís vos. Cuando tenga alcance, ya va a ser 102. Yo creo que va a llegar un momento que va a ir del 99 al 105, todo completo, una banda ancha, gorda. Se merece la colectiva. Bueno, estuvimos escuchando Asesinos del Paisaje en la voz de Sofía Negri, de Pochi Goodman y Abel. Bueno, Rodolfo, mañana tenemos un encuentro. Basta de edificios, dice acá un afiche. Emergencia edilicia ya. ¿Qué modelo de barrio queremos los vecinos? Por un plan general de ordenamiento urbano. ¿Qué es todo esto? Pero mañana no, es el sábado. ¿No? Cierto, es el sábado. Para mí ya mañana es sábado, ¿no? El sábado, este sábado 18. Para vos el jueves es viernes. Claro, es como que empieza un recreo con el programa de ese Caballito. Bueno, no tengo idea, pero... ¿Cómo no tenés idea? Pero vos sos el especialista que viene acá a hablar de estas cosas. El tema es que esta gente organizó este evento pidiendo nuestra adhesión. Van a funcionar en talleres. Y nosotros somos parte, sin saber por qué. Adherimos espiritualmente y con nuestra presencia el día sábado. ¡Qué papelón estamos haciendo! Pero bueno, yo te voy a contar unos chismes que sé. El teatro realmente vale la pena por lo que han logrado en este... El Teatro 25 de Mayo. Mira, aunque no tenga mucho que ver el tema, aunque sea un tema es vacío el que se trate, vale para solo para conocer el teatro. Es extraordinario, he ido un montón de veces. ¿Ha sido un montón de veces? Bueno, nosotros... El trabajo que hicieron los vecinos es impresionante. Maravilloso, orgullo del barrio. Estamos hablando del Centro Cultural, se llama, Complejo Cultural 25 de Mayo, que está ubicado en Triunvirato 4440 en el barrio de Villa Urquiza, de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvimos allí... un sábado, hace dos semanas, con Rodolfo Dieringer en una actividad, en un taller que se hizo allí, donde nos encontramos varias organizaciones vecinales, Salvemos Villa Urquiza, estaba Salvemos al Barrio y otras organizaciones más que en este momento no tengo a mano la lista. Cuando llegamos, un amigo de allí, del Complejo Cultural, de la organización de vecinos que logró rescatar ese lugar, iba a ser un boliche bailable. Y lo rescataron hace ya unos añitos. Sí, sí, sí. El lugar es hermoso porque con una licitación que armó el gobierno de Ciudad de Buenos Aires en la época de Ibarra, se remodeló, se puso a nuevo. No se dice se remodeló. Se puso en valor, exactamente. Se puso en valor, sí, se cuidó todo, se volvió a conservar tal cual estaba, se mejoró. Bueno, impresionante, el lugar hermosísimo. La próxima vamos a tener que contarlo más en detalle. Hoy me traje un diario que ellos editan muy lindo. Y la actividad que hacen este sábado 18 de septiembre, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, es primero tres mesas diferentes. Una con técnicos para hablar de la cuestión esta de las leyes, de lo que hay que pedir. Otra es una mesa, digamos, más tirando abogados para ver la cuestión de qué forma plantear la demanda. Y una tercera mesa tiene que ver con difusión. Es decir, de qué modo convocar a más organizaciones y más vecinos en esta movida. La pretensión es organizarnos a nivel ciudad para hacer una demanda a nivel ciudad. Y ahí están invitadas todas las organizaciones vecinales de Buenos Aires que estamos en este momento peleando por el basta de edificios. Creo que esto es una muestra de lo valioso que pasan a ser estas experiencias. Creo que estamos acercándonos a lo que sería el cuarto poder. El cuarto poder entendido, más allá del ejecutivo, el legislativo y el judicial, el tema comunal. La comuna como un poder de vecinos donde pasamos a aportar a un cambio de cultura. Un cambio de cultura en lo que es la gestión de los intereses ciudadanos, de los intereses comunitarios. Donde estos grupos autogestionarios, que como nosotros, como ellos, como todos los que estamos participando, empezamos a tomar un protagonismo que no existió en décadas anteriores. Por eso creo que es muy propicia la oportunidad para difundirlo y para sumarse a este cambio de cultura hacia el cuarto poder. Estamos diciendo basta a las cosas que no son diseñadas, basta a las cosas que no son diseñadas en los barrios por los vecinos. Bueno, hemos llegado al final del programa de SOS Caballito. ¿Y entonces? Y entonces en la operación técnica le agradecemos a Ariel su presencia,